fe en los otros y nuestra fría soledad. Fría soledad. Amontono flores. Amontono flores. Marcados libros. Marcados libros. Musiquita. Musiquita. Ronroneo de la fiaca al despertar. Ronroneo de la fiaca al despertar. Y una palabra terca que no funciona por encargo. Y una palabra terca que no funciona por encargo. Biblioteca Popular Darío Santillán. Un espacio alternativo para encontrarnos. Nos encontramos en Colombia al 2364 Barrio Vial, de 9 a 12 y de 18 a 21 horas. La comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja. FM 87.7. En la web www.radiovoces.com.ar. Y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. En la rosca de la tarde, este programa de noticias que no sale la mañana por Radio Voces. Y como escucharon ya nuestra cortina, estamos con la columna musical de Yago. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola. Muy buenas tardes a todas, a todes, a todos y a todas, a la gente que está escuchando en otra columna nueva hoy, una columna especial aquí en la rosca de la tarde. Así es. Lo estamos haciendo del otro lado del estudio. Porque en el estudio está... De nuestro lado. De nuestro lado, en el lado de los operadores. Así es. Porque del otro lado está la gente y de Melody Kimei. ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí les habla Pablo. Y excelente acá. Excelente. Si quieren presentar, son muchos. Hoy vinimos reducidos la banda porque, bueno, habían muchos compromisos de los muchachos. Así que estamos acá con el percusionista, Néstor. Estamos con Cecilia, la saxofonista, con Luis en la trompeta y Franco, el bajista, pero hoy está de guitarrista. Hoy está de guitarrista. Sí. ¿Y en realidad cuántos son? Somos nueve en la son banda. Son nueve. Falta el tecladista Ricardo, el baterista Marcos, el otro guitarrista Tuku, Ángelo, que es guitarrista, y nadie más. Bueno, los chicos están acá para hacernos tocarnos unas cuantas canciones. ¿Quieren largar unas canciones y después seguimos con la entrevista? Dale, meta. Aquí Melody Kimei en vivo para todos ustedes por Radio Voces 87.7. En Radio Voces. Y esto es Melody Kimei. Resiste. Entrando en clima, climas. Oh, no, no. Ando por la calle. Mi abrigo es mi piel, el hambre es mi amigo fiel. Oh no, busco, busco y te encuentro en cada sendero. sendero que yo pude abrir fue tu camino que me guió hacia ti, oh no, me guió hacia ti, oh no, no, no. El rocío me ha abrigado, los vidrios se han empañado, yo olvidado en la calle, la soledad ahora es mi madre. Camino en la calle arrastrando tu desprecio, los recuerdos me sostienen aquellos que no tienen precio. El rocío me ha abrigado, los vidrios se han empañado, yo olvidado en la calle, la soledad ahora es mi madre. Camino en la calle arrastrando tu desprecio, los recuerdos me sostienen aquellos que no tienen precio. Gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, chicos y chicas. me gustaría que me cuenten así, en pocas palabras, la historia de lo que son Melody Kimei. Melody Kimei hoy está, no hoy exactamente, pero hemos cumplido 2 años, hace muy poquito. Si yo fui con la Cueva de Sadán, sí. Se pasaron, la verdad, estuvo muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, así que estamos a solo 2 años de lo que fue este inicio, que se inició con 4 personas, ¿sí? 5, que éramos, bueno, el Franco, el bajista, que en su inicio fue el violero, Néstor, acá el percusionista, que es mi viejo, bueno, yo, mi primo en las teclas y el Tucu. Ajá. Fuimos los que empezamos con este proyecto después de mucha lucha, que quisimos rearmar esto que es el reggae y transmitir un mensaje de amor, de paz, sí, de aliento a aquellos que están por ahí necesitando, estás mal. Y vos sabes que escuchás un tema propio nuestro y decís, tengo que meterle para adelante, sé que puedo salir. Un mensaje así tratamos de llegar a la gente que nos escucha y que, bueno, aprecia y valora esto que hacemos. Qué lindo. Qué lindo, sí. Eso de transmitir la paz y el amor, porque en sí el reggae es mucho de eso y acá en La Rioja hace falta. Hay bandas de reggae y hay unas bandas que están como muy arriba, digamos, sí. Y que ya no se la puede escuchar, o sea, nunca vendrían acá, digamos. Y están ustedes y están los chicos de la Cueva de Sadán que súper activan, que hacen un verdadero reggae riojano, así como, sí. Como dicen los sí, chicos. Sí, acá con los muchachos de la Cueva siempre los tenemos presente a ellos. Y bueno, para nosotros son muy importantes, ya que siempre nos acompañan a todos lados, al igual que nosotros a ellos. Los estamos acompañando y dándonos siempre una mano porque somos pocas bandas y siempre hay que ser comunitario con el otro. ¿Cuántas bandas de reggae hay acá en La Rioja? Y somos 3 nomás. ¿Tres que está más? Cuánto Loco, la Cueva de Sadán y nosotros. ¿No estaba una que se llama Vibra Ya? Sí, ya, pero no sé si se disolvió, si se desarmó, no sé cómo seguirá. No hemos tenido más contactos con ellos porque también los sabíamos hablar a ellos. Pero quedó todo ahí, nunca volvimos a hablar. Que creo que realmente se disolvió. ¿Quieren tocar otra canción? Bueno, dale. ¿Sí? El tema que hicimos, ajá, es tema propio, se llama Resiste. Y el próximo tema que vamos a hacer se llama Mi Sentir. Y bueno, es composición mía, letra mía y música de mi hermano. Genial. Espero que les guste. Cuando te miro, es lo que busco. En el aire que respiro. estoy contigo. Abrí mis ojos soñando volver a verte. Vives en mis sueños y ellos son eternos. Abrí mis ojos soñando volver a verte. Vives en mis sueños y ellos son eternos. Hermosa simpleza cuando te mueves, iluminas cada rincón de mi mente. Con cada palabra de aliento recuerdo que tu amor está latiendo. Abrí mis ojos soñando volver a verte. Vives en mis sueños y ellos son eternos. Abrí mis ojos soñando volver a verte. Vives en mis sueños y ellos son eternos. Me entregas tu calor en esos besos que solo saben dar amor. Tu mirar alumbra mi caminar y a tu lado siempre quiero estar. Abrí ojos soñando volver a verte. Vives en mis sueños y ellos son eternos. Abrí mis ojos soñando volver a verte. Vives en mis sueños y ellos son eternos. Me gustan mucho las letras que tienen, son, como decías recién, muy positivas, muy alegres. Quisiera que me cuenten un poco cómo es el proceso de creativo, ya que son 9. El proceso creativo. Para crear una canción entre todos ustedes, como... Y bueno, como en toda banda, todos ponen un granito de arena. O sea, yo por ahí escribo letras y de lo que siento, de lo que vivo en el día o de lo que vivo día a día y de mi forma de pensar, lo transmito en un papel y lo presento a la banda junto con Franco, que le pone los primeros acordes o la primera melodía, y a partir de ahí dicen, bueno, uno aporta con el baterista con la batería, los vientos con sus melodías, el percusionista con cada sonido extraño que podemos encontrar, ahí entra. Ajá. Y así cada uno pone un granito de arena para que formar todo esto que es Melody Kimei, ¿no? Otra cuestión que quería preguntarles, que se ha estado hablando mucho últimamente acá en La Rioja, es el tema de los covers. Sí. Y de las bandas que hacen cover y de los eventos tributo. ¿Qué piensan ustedes respecto a eso? Y nosotros hacemos varios covers. Hoy trajimos para hacer temas propios, ya que mañana vamos a estar tocando en el Patio de la Cultura. Ajá. Tenemos un evento que hacemos el cierre del año justamente, junto a los Chicos de la Cueva y Intermission. Y nosotros tenemos varios covers de diferentes bandas. Siempre desde donde nos planteamos para decir, ah, este cover vamos a hacer, siempre decimos, a ver qué mensaje nos trae a nosotros ese cover y qué mensaje nosotros a través del que ya viene podemos mandar nosotros también. Y a partir de ahí elegimos. Por ejemplo, tenemos como bandas referentes y cover, Non Palidece, Gondwana, Resistencia Suburbana, Dread Marai, y así. Claro, grandes referentes. Sí, y que nuestro objetivo por ahí es llegar como a esos grandes así. ¿Y tienen un cover para tocar ahora? ¿Les interesaría tocar un cover? Sí, sí podemos hacer uno. De una. ¿Lo hacemos ahora? De una. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Dale. Estamos escuchando a Melody Kimei en Radio Voces, en la columna de Yago, en La Rosca de la Tarde. Vamos con un cover de... Vamos a hacer uno de Gondwana, Aire de Ya. Aire de Ya. Me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. Esta polución me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. Muy difícil se vuelve cada vez más todo esto. La razón y la verdad se paran a escuchar. Ahora que es la vanidad, ruta seguir la humanidad. El brillo encandiló y la desidia ocupó el lugar de lo que fue antes un gran fuego en el mirar. Las ganas de corazón y el alma perdida en la maldad. Esta polución me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. Esta polución me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. Razones para enloquecer no faltarán, no. De Babilonia es el plan conquistarte. Juega su juego y tranquilo estarás, ay, mientras dure su fiesta. Oh, la turbulencia que no deja ver, de la sabiduría se olvida. Cada vez más acciones sin querer tener un poco más de prudencia. Esta polución me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. Esta polución me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. ¿Cuál es el afán de fabricar tanto dolor cuando se olvidó respeto y dónde está el valor? ¿Cuántos más tendrán que desgastar todo el sudor de las frías almas que se adueñan del mundo? Yo quiero fuego de purificación para quemar el mal que causa tanta desunión. Se sabe que mala acción atrae mala reacción, ya lo será la clave para la sanación. Oh, esta polución me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. Esta polución me va a matar si no respiro aire de ya, y mi corazón no sentirá si mis latidos no son de amor. Temazo. Buenísimo. Cuando lo tocan en vivo, ese explota, ¿eh? Explota. Les recordamos a la audiencia que van a estar mañana tocando en el evento Vibra, Reggae y Rock en el Patio de la Cultura desde las 23 horas. ¿Precio de la entrada tienen? Sí, más que entrada es un bono contribución, una cosa así, derecho de espectáculo, podríamos decir. Ajá. Que está a 50 pesos solamente. Genial, una ganga. Sí. 50 pesos ya no... Ya no son nada. Ya no son nada. Quería preguntarles por último, antes de sellar, sobre sus últimos conciertos. Vi que estuvieron en el interior y que estuvieron haciendo otro par de movidas. Cuéntenme qué onda. Sí, primera vez que salimos con la banda de lo que es la capital y nos hicimos una escapadita gracias a los muchachos de Primate que nos invitaron a Santa Veracruz a participar de un evento que hacen ellos todos los años en un rancho. Sí, todo el verde, las montañas, una experiencia espectacular, realmente inolvidable. Que tocamos un tema ahí que realmente nos identifica, que es el uno propio, que se llama Mi País, y ahí se sintió nuestro país, lo que es el verde, las montañas, algo inexplicable realmente. Qué lindo. ¿Y otras tocadas que tuvieron? Bueno, anteriormente estuvimos en Ixay, estuvimos en Pitcher Bowling, también en el Patio de la Cultura nuevamente, que estuvimos festejando nuestro cumpleaños. Ajá. Para la Feria del Libro. Tuvieron un año movidito, ¿eh? Sí, bastante movido realmente, que no nos esperábamos tocar tanto. Y de repente salieron fechas, empezamos a hablar a gente. Sí, vení, tocá, vení, hagamos acá, pa, pa, pa, y salió. Y bueno, y en un mes habremos tocado 3 veces, que para nosotros fue genial. Único, espectacular. Así que muy contentos y satisfechos de este año, de haber cumplido algunos objetivos que teníamos en mente. ¿Y qué objetivos tienen para el próximo año, ahora ya que están por cerrar la fecha? Para el próximo año es terminar de grabar nuestro primer demo. Terminar de grabar nuestro primer demo y comenzar a grabar nuestro primer disco. Ajá. ¿Sí? Componiendo nuevos temas. ¿Sí? Ahora en vacaciones vamos a tomarnos un descansito en la banda y ahí vamos a aprovechar para componer y meter más temas para el año que viene. Y a partir de eso salir, tenemos algunos proyectos de ir a Catamarca. Ay, qué lindo. Así que si sale todo espectacular, vamos a poder ir para allá. Bueno, cuando quieran, chicos, están invitados acá a tocar, a venir a presentar el disco, a venir a hablar cuando quieran. Buenísimo. Reiteramos la fecha de mañana en el Patio de la Cultura, 23 horas, Melody Kimei, La Cueva de Sadán, Intermission. Intermission que hace un montonazo que no toca. Así que está, si les gusta el rock alternativo, vayan y súmense también. Buenísimo, ahí está la invitación, así que muchísimas gracias a vos, a la radio, a todos los que hacen este lugar y dan la posibilidad que nosotros como artistas podamos venir acá a mostrar un poquito lo que hacemos y que nos puedan escuchar y, como te dije recién, transmitir un mensaje es importantísimo para nosotros. Así que muchas gracias y que siga prosperando la radio. Muchas gracias a ustedes. El año que viene cumplimos 10 años en Voces, así que seguramente lo vamos a estar hablando para el super festejo. Si quieren nos despedimos con una canción. Ya casi es hora de cerrar el programa, pero dale, Meta. ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer este tema, Mi País. Y espero que les guste a toda la audiencia. Y así nos despedimos. Y es aquí donde quiero vivir, ¿o no? ¡Tierra bendita! Estar aquí en mi país, oh no, en mi país. Tomar un mate con mis abuelos, disfrutar el alma de sus recuerdos, oh no, en mi país. cielo, mirar el mar, contemplar las montañas y respirar, oh no, en mi país. Bailar un tango, cantar un vals, saltar la charla y festejar, oh no, en mi país. Gracias por haber venido, chiques. Muy agradecido. Gracias a vos. Espero que vengan de vuelta. Ahí estaremos cuando nos llamen. Que vengan todos y todas, cuando, como dijo el Franco recién. Entran a la mitad acá, a la mitad de este lado. De una, como sea nos acomodamos. Como sea nos acomodamos, de una. Dale. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a vos. Recordamos la invitación para mañana. Dale. En el Patio de la Cultura, a las 23 horas, Melody Kimei, La Cueva de Sadán, Intermission a solamente 50 pesos. ¿Se suspende por lluvia? Y estamos en eso, no sabemos. Esperemos que el clima nos acompañe y la gente también nos acompañe. Y si no, estaremos informando por la página de Melody Kimei. Eso. En la fanpage de Facebook, Melody Kimei Reggae. Y si no, nos pueden encontrar en Instagram también como Melody Kimei Reggae. Y en YouTube nos pueden ver los videos como Melody Kimei Reggae. Muchas gracias. Esto ha sido la columna de música de a cargo mío, de aquí en La Rosca de la Tarde. Nos volveremos a encontrar de vuelta en esta columna el viernes que viene, cerca de las 7:30. Si alguna banda está escuchando y quiere venir a tocar, así como vinieron los Melody Kimei hoy, comuníquense. Es que las puertas de Radio Voces siempre están abiertas para todos. Comunicación no es mercancía. Estás escuchando Radio Voces La Rioja, FM 87.7, en la web www.radiovoces.com.ar y en TuneIn encontranos como Radio Voces La Rioja. No hay voces. Radio 87.7 en el aire. Hay voces. Oh, yeah.